Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Nos encontramos ya al aire en este su programa, El Poder de la Ley, dentro del espacio radial La Rayuela en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí siempre un placer poder saludarles como cada jueves y de costumbre. Mi nombre es Darío Portero. En esta ocasión tengo a un invitado muy especial que lo he traído justamente para ustedes, aquellas personas que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura y a través de redes sociales. Nada más y nada menos que al querido hermano y amigo, doctor Ronald Verde Soto Gaibor, se encuentra con nosotros. Un joven abogado profesional del derecho con quien tengo el gusto de compartir una amistad desde hace muchísimos años. Pero además de esa amistad, el respeto, consideración siempre latente, porque justamente ha hecho una trayectoria pública interesante y en esta ocasión, al momento sirviendo al Estado ecuatoriano a través de la dirección de lo que es el Instituto de Fomento de Arte, Innovación y Creatividad. Bienvenido, Ronald, a este programa. Gracias, querido Darío. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan A esta hora de la mañana, bueno, vamos a hablar un poquito acerca del tema de la cultura, que es lo que nos compete a nosotros. Como decía Darío, estamos algún tiempo en el sector público, hemos pasado por distintos sectores de la administración, incluyendo defensa. ¿Podrías ayudarnos un breve perfil tuyo, por favor? Bueno, en el tema de administración pública, he trabajado en el sector financiero público, en el sector social financiero público, en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, ex IES, no ahora Instituto Fomento al Talento Humano. Este sector financiero y sector social, porque obviamente incluye el tema de fomento a la educación a través de crédito educativo, a través de becas. Bueno, este ya fue un proceso muy interesante, estuve algunos años ahí. Después me fui a la Asamblea Nacional como asesor al tema legislativo. Luego estuve en el Parlamento Andino, que es el tema legislativo pero internacional, ¿no? Ya a través de la CAN, de estos acuerdos internacionales de los países de la comunidad andina. Es muy interesante porque se construye un montón de cosas desde este sector que obviamente después las conoce también la Asamblea Nacional, el Legislativo Nacional. Después tuve la oportunidad de asesorar un poco externamente en el CORDICOM, en el Consejo de Regulación de los Medios de Comunicación. Es un espacio muy interesante. Después, bueno, en los temas políticos siempre hemos estado irrumpiendo, y luego de eso estuve en el Ministerio de Cultura y Patrimonio ya, como coordinador jurídico. De ahí me fui a Defensa, al área de la Defensa Nacional, en la Subsecretaría de Gabinete, y trabajamos con el Ministro de Defensa. Y luego, pues, participé en un concurso en el Instituto Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades, que realmente es un instituto muy nuevo, creado a través de la Ley de Cultura, y estamos aquí ya prácticamente un año. La Ley de Cultura data del año 2016, me parece, ¿no? La última ley. Y en esta se crea este Instituto de Fomento de Arte e Innovación. Ahora, para quienes nos escuchan y nos están viendo en este momento, ¿qué pasaba antes del instituto en relación al arte y la cultura en el Ecuador? Bueno, todos conocemos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio es un ministerio relativamente nuevo en el país. Fue creado hace aproximadamente una década. Y han existido muchos ministros, muchos cambios de ministros. Prácticamente era un ministro por año, ¿no? Claro, claro. Entonces un poco de informalidad y falta de continuidad. Bueno, sí, no sé si informalidad, pero sí falta de continuidad, que ya es muy importante para el tema de realizar una gestión, ¿no? Yo creo que es importante el poder asentar políticas públicas que tengan continuidad para poder trabajar en el sector. Entonces se crea a través de la ley el Instituto Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades y el Instituto también de Cine y Audiovisual, ¿no? Ya. Que es un instituto aparte. Antes de eso existía el Consejo Nacional de Cultura. El Consejo Nacional de Cultura obviamente era la entidad encargada de este tipo de fomento a la cultura realmente, que era a través de créditos reembolsables y créditos no reembolsables también, que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, se cambia la institucionalidad, con la Ley de Cultura desaparece este consejo y esas competencias se van por un tiempo al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Desde ahí se comienza a lanzar estos concursos, fondos públicos y esto, y pasa nuevamente al país. ¿En qué consiste esto de los concursos, fondos públicos? Porque yo me pongo a pensar, a ver, en las últimas semanas hemos escuchado mucho de Carapaz en el deporte. No hay apoyo del Estado. La misma lectura se puede hacer respecto a los artistas, respecto a los compositores, pintores, actores, no sé. Claro. Porque claro, esto puede ser una tónica en la percepción, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad respecto al apoyo a este sector con este tema de dineros? Claro, del Estado. El Consejo Nacional de Cultura tenía un fondo, ¿no? Un fondo que está fuera de la caja fiscal del Estado. Este fondo pasó íntegramente, lo maneja obviamente el ente rector, es el que da las líneas macro, pero estos fondos se manejan en las distintas líneas a través de estos institutos. Entonces nosotros manejamos líneas de fomento que obviamente y de acuerdo a la ley tienen que hacerse a través de concursos públicos y obviamente tienen jurados nacionales, jurados internacionales. Todo es un proceso transparente, ¿no? Correcto. Creo es importantísimo. Los ciudadanos que desean acceder a un aporte de parte del Estado para su emprendimiento, no es que pasa por ahí y presenta una carpetilla. Es que hay una formalidad. Claro, es que no puede ser discrecional. Correcto. ¿No? Obviamente, el directorio del Instituto Fomento a las Artes, cuyo titular, presidente titular, es el señor ministro de Cultura, obviamente ha delegado ahora al señor viceministro Gabriel Raúl Cisneros. Pérez Toros. Raúl Pérez Toros, el señor ministro, así es, y ha delegado la presidencia del directorio del IFAIC a Gabriel Cisneros Avedrabo, que es el viceministro de Cultura y Patrimonio actualmente. Entonces, de ahí salen las líneas macro, ¿no? De ahí salen las líneas de cómo se va a invertir ese fondo. Es decir, esto viene a través de un estudio de factibilidad, un estudio de construcción en territorio, con gestores culturales, la más amplia consideración hacia las necesidades del país se tienen que ver ahí. Obviamente, conozco. El tema de fomento tiene que ir encaminado justamente en esas líneas y en esos procesos. Es decir, ¿no? Hay un desembolso con responsabilidad. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Entonces, además, estos actores y gestores culturales a los que tú refieres, entiendo que se ha generado un registro único de actores. Y explícanos un poco RUAC, de esto. El RUAC lo maneja el Ministerio de Cultura directamente, ¿ya? ¿No? El RUAC no lo manejamos nosotros, desde el registro único de actores. Es una base de datos muy amplia en la cual se espera, digo, porque no es así al momento, pero se espera que se encuentren registrados todos los gestores culturales, todos los hacedores de cultura de este país, ¿no? Pero hemos conversado con algunas ramas del quehacer cultural y muchos no están interesados. ¿Pero por qué? Porque realmente este registro tiene que ir más allá. Este registro, perfecto, no solo debe ser para tener el nombre, el apellido, el número telefónico y el número de cédula del gestor cultural, sino tiene que ser para fomentar ciertos temas de interés del sector, es decir, temas dentro de la seguridad social, temas de interés de formación, temas de interés de capacitación, que se tienen que ir trabajando a través del RUAC, pero se está caminando hacia eso. O sea, no es que se ha parado el tema, sino que la política pública a veces se vuelve muy pesada cuando no hay una interrelación real con los sectores, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Desde el IFAIC nosotros procuramos, obviamente, que se vaya formalizando estos temas. Siempre dentro de los concursos, de todas las cosas que hacemos, acudimos al RUAC para poder incluso remitir la información acerca de los procesos, de los cronogramas, de los concursos. ¿Tú crees, ¿tú crees que falta capacitación a los actores y gestores culturales sobre la forma de preparar sus proyectos o presentar sus propuestas? Es muy necesario porque a veces muchos proyectos buenísimos se quedan por esas formalidades, ¿no? Por ejemplo, si presentas un proyecto de un festival y no presentaste bien el cronograma para poderlo efectuar, o realmente la línea en la que tú presentas no concuerda con el objetivo general de ese festival, no es aprobado, porque obviamente somos rigurosos en la revisión. Los jurados internacionales obviamente hacen una revisión exhaustiva de los procesos, de los proyectos, y algunos se desechan por formalidades. Entonces, ¿qué ha hecho el instituto? ¿Qué está pensando? En hacer proyectos de socialización, tanto de las bases de estos procesos, de los lineamientos, pero también ayudar a construir a los gestores, sí, desde su esencia, desde su concepción, todos los proyectos que tienen que presentar. Es decir, estamos conversando este rato con el doctor Ronald Soto, director del Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividad. Es decir, que aquellos ciudadanos que puede ser muy buen actor, puede ser muy buen poeta, pero si es que no sabe preparar un proyecto o no sabe preparar una documentación previa para acreditarse formalmente para acceder a estos fondos concursables, difícilmente va a acceder a los recursos. Claro, entendiendo que los recursos del Estado son auditables, ¿no? Los recursos del Estado, obviamente, después vienen en procesos de contraloría, en procesos de auditoría pública. Entonces, sí es necesario que entendamos, ¿no? A veces tenemos un poquito de roces con algunos de los gestores que dicen: yo no soy proyectista, yo soy gestor cultural. Pero obviamente la responsabilidad del manejo del dinero público está en nuestras manos. El desembolso, ¿no? Exacto, entonces tenemos que ser rigurosos en eso, pero por eso mismo hemos preparado estos talleres que se van a impartir a través de nuestras regionales. Grandioso. Nosotros tenemos presencia en Guayaquil, tenemos presencia en Ambato, tenemos presencia en Tena, tenemos presencia en Esmeraldas y obviamente la dirección central que está aquí. Entonces estamos preparando esos procesos de socialización y construcción colectiva con los gestores para que puedan aplicar de una forma correcta, ¿no? Ronald, en el 2018 tengo el dato de que más o menos tenían una fuente de financiamiento aproximada de $3 millones. De eso, ¿Tú tienes el dato de cuánto se logró colocar o por qué no se colocó todo? Bueno, en el 2018, a ver, los fondos son bianuales, ¿no? El 2018 es el plan operativo fomento que le decimos nosotros que es el POF, ¿sí? Se lanza para 2018-2019. Ah, perfecto. El siguiente se lanza 2019-2020. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces, ahorita incluso estamos todavía trabajando con los fondos 2018 en algunos procesos. Ya. ¿De acuerdo? En algunas líneas. Entonces, en el 2018 el monto aproximado del plan operativo fomento era 2,5 millones. Para el 2019 el plan aprobado 2019-2020 es de 4 millones. Ya. Entonces se van ejecutando las líneas de acuerdo a las necesidades del sector. ¿Y de ese valor llega a ejecutarse el 100%? Ahorita estamos con una ejecución aproximada del 90% en el del 2018. Lo que estamos haciendo, si es que alguna de las líneas, por ejemplo, no tiene interés desde el sector cultural, se reformulan a las líneas que sí tienen interés y se colocan justamente los recursos en estas líneas. Justamente de eso se trata un presupuesto. Ahora, ¿qué está pasando en el país con los festivales emblemáticos, Ronald? ¿Tienes el dato de estos festivales emblemáticos también tienen que acceder a los fondos a través del Instituto de Fomento Así de Artes e Innovación? Así es, los festivales emblemáticos, bueno, se han calificado en este momento 19 festivales emblemáticos en el proceso 2018. ¿Cuáles son se estos lanzaron, festivales? Para ilustrar un poco a la ciudadanía. A ver, se lanzaron los concursos, hay una variedad de festivales, pero se lanzaron los concursos de estos festivales. Participaron festivales emblemáticos del país, se hizo una calificación totalmente rigurosa, sí, y 19 accedieron. ¿Cómo funciona el tema de los festivales? Es un apoyo de $75,000 en 3 años. Por eso es que la ejecución, como te explicaba antes, va dependiendo de las líneas. Perfecto. Parte de la ejecución tiene que hacerse en el 2019 y en el 2020 de esa programación 2018. Son $25,000 anuales en los 3 años. Es decir, si tú tienes un festival, cumples la cabalidad del primer año, ¿sí? Para el segundo año tienes el desembolso de $25,000 y para el tercer año $25,000 más. Son $75,000 en 3 años. ¿Cuáles son 3 de estos festivales emblemáticos para conocerlos a profundidad? A ver, de los festivales emblemáticos tenemos, por ejemplo, el Encuentro Internacional de Poetas de Poesía en Paralelo Cero, el Festival de Música de Vanguardia Festival, el Festival de Música Nacional de la Tercera Edad, el Festival Encuentro de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer 2018, el Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, el Festival Ecológico de Arte y Música Upano Fest, Indo Rock, Arte, Cultura y Música, Deporte, Exproseña Fotográfica y Encuentro de Teatro en Comunidad en Tepola, Ecuador. Y el último, Festival del Sur al Oeste. Interesante, ¿no? O sea, entonces, el instituto está participando. Hay diversidad, ¿no? Hay diversidad en los temas de festivales de los que hemos hablado. Algunos son de artes literarias, narración oral, por ejemplo. Tenemos de artes musicales y sonoras, artes escénicas y performance. Es decir, el instituto Fomento a las Artes maneja todas estas líneas en beneficio de todo el sector de la cultura, ¿no? Por no supuesto. Solo es música, no solo es poesía, es música, danza, arte, es todo lo que tiene. A través de estos fondos concursables, ¿no? Tengo el dato de que, por ejemplo, ha habido una fuente de financiamiento para un proyecto denominado Gestión Cultural El Coca, Museo Arqueológico y Cultural en Orellana, Festival de la Chicha en El Coca, por ejemplo, ¿no? Que son personas que ya presentaron sus proyectos, según los datos que aparecen en internet, accedieron a la fuente de financiamiento y están en ejecución. Así es. Estos festivales, justamente, o lo que tú mencionas, era parte del ministerio cuando el ministerio estaba manejando esos recursos, ¿no? Antes de que pasen al Instituto Fomento a las Artes y empecemos con este proceso de fondos concursables. Pero, obviamente, cualquier festival que se seleccione, cualquier trabajo que se vaya desarrollando, siempre es en beneficio de la cultura, ¿no? El tema de la selección, el tema de las postulaciones, el tema de los cronogramas, siempre se van ejecutando y, obviamente, este dinero tiene que ser bien pensado, porque no solo es para ejecutar el festival específico y que se transforme en un festival de la canción, es para generar tejido social. Es importante entender que el sector cultural puede transformar a la sociedad. Totalmente de acuerdo. La cultura es la identidad de la nación. Así si conocemos tiene que nuestra cultura y si vamos trabajando en esos procesos de ampliarla, de generarla, de trabajarla, creo que vamos a hacer una verdadera transformación social. Grandioso, Ronald. Estupendo. Quiero topar un último tema antes de ya pasar a quedarnos a nivel de radio y salir del Facebook Live que estamos proyectando en este momento. ¿Tú tienes conocimiento sobre algo que en la investigación que hacía previo a este conversatorio, Un tema de seguridad social para los actores y gestores culturales. No sé si está, seguramente no está, no es parte de tu área, pero, así es. Pero bueno, estás no, enterado. No es parte del instituto, pero la conozco porque también trabajé en el ministerio, como les había pero dicho. Me parecía al muy interesante, entonces, justamente porque estos operadores culturales, actores y tales, no normalmente o comúnmente es. No se preocupan así por es. Su tema de seguridad social. Bueno, no es que no se preocupan, yo creo que sí se preocupan. El tema ¿ya? es que el Estado no tiene los incentivos reales para ingresar a este sector dentro de este proceso de seguridad social, porque el sector cultural es diferente. El problema es que nosotros queremos como Estado meter a todos en el mismo saco. Ya. Entonces, la seguridad social que conocemos nosotros, la seguridad formal que conocemos nosotros, la seguridad tradicional que conocemos nosotros, no aplica muchas veces al tema del sector cultural, porque el gestor vive de su arte, de su por quehacer supuesto, cultural, claro. de su gestión cultural. Entonces, este gestor no precisamente está en busca de la utilidad, exactamente, ¿no? Exactamente. O la rentabilidad. Claro, entonces, la persona que vive de, por ejemplo, artes plásticas, la persona que vive de su obra, de sus cuadros, no vende pues un cuadro cada mes como para aportar cada mes un valor específico para la seguridad social. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho más de ese tema, tenemos que hacerlo obviamente con el Instituto de Seguridad Social para que se den esos incentivos al sector y se pueda construir un proceso diferente. Así, y en muchos casos, no solo del quehacer cultural, ¿no? El tema, por ejemplo, del transporte, muchos casos hay que trabajarlos diferentes de la seguridad social formal que todos conocemos. Exacto, ¿no? No todos tienen sus 30 días de labores, de aportes y temas como estos. Uh-huh. Estamos en una conversación con el doctor Ronald Verde Soto, director del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Me parece que es muy valioso los contenidos que tiene Ronald que compartir ahora desde este espacio donde tiene la oportunidad de servir a la ciudadanía. Ronald, por favor, tus conclusiones sobre esta primera parte de la conversación para aquellas personas que tenemos que desconectarnos desde el Facebook Live. Bueno, es importantísimo, como dije hace un momento, entender que la cultura es la base fundamental de la identidad de nuestro pueblo, de nuestro país. Solo si conocemos nuestra cultura, solo si nos conocemos nosotros, podremos ir caminando hacia la construcción de políticas públicas reales, ¿no? Hacia un quehacer en territorio que implique la participación de los que hacen cultura todos los días. Entonces, es importante el mantener estos espacios de comunicación. Gracias, Darío. Es importantísimo el poder trabajar y hablar de lo que se hace el día a día, ¿no? Por porque supuesto. Como tú decías al inicio, parece que no se hace nada. Así pero es. Todos los días se va trabajando, se va consolidando temas, se va creando muchas cosas en territorio con los gestores culturales. Obviamente hay muchas personas que se quejan y son los que no construyen, ¿no? Y obviamente también digo que solo el que no trabaja no se equivoca. Nos equivocamos todos los días. Los que hacemos algo, nos podemos equivocar todos los días, pero en ese quehacer vamos aprendiendo, vamos corrigiendo cosas y vamos siempre trabajando en favor de la comunidad, ¿no? El arte y la cultura, mi estimado Ronald, definitivamente es parte de la piel de nuestro país. Es decir, es aquella camiseta amarillo, azul y roja que nos ponemos el día que juega la selección. Esa piel es la que debemos llevarla todos los días a través de la cultura, a través de la educación, a través del arte, que debe caracterizar a los ciudadanos ecuatorianos. Indudablemente reconocemos que aquellas personas que están vinculadas directamente con el arte y la cultura no están comprometidos con el afán de lucro. No es esa su prioridad. Su prioridad es su arte, su música, su pintura. Esa es su prioridad y para eso están las entidades públicas, indudablemente, como el Instituto de Fomento de las Artes e Innovación y Creatividad, para apoyar este desempeño, este crecimiento. Hay detalles que indudablemente me gustan un poco más o profundizo un poco más porque ayuda a construir un tejido social más fuerte, más sólido, como es, por ejemplo, el brindar seguridad social a estas personas que tienen una forma particular de trabajo, una forma particular en el manejo de sus ingresos e indudablemente esta particularidad tiene que asegurarles un retiro digno, un retiro decoroso a través de la seguridad social. Indudablemente aquellas personas que tenemos la oportunidad de vivir en Quito también, mi querido Ronald, es grandioso y es maravilloso poder saborear las mieles del teatro, de la música, de los eventos que hay permanentemente. Y con esto quiero cerrar y cederte la palabra. ¿Qué está pasando a nivel de provincias, Ronald? ¿O solamente en la capital vivimos grandes y hermosos eventos? Bueno, el tema de los eventos, por supuesto, en las ciudades grandes son mucho más amplios, son mucho más con cronogramas de tiempo más reducidos, pero en provincias también tenemos, y en provincias tenemos gestores maravillosos que que en el tema de la danza, en el tema de las artes plásticas, las artes musicales. En Ambato se viene ya mismo, entiendo, está trabajando un evento importante acerca de arte y cultura, donde habrá bandas, música. Claro, es que en provincia se construye temas espectaculares. Ya. El tema es que no se conocen no se los ha profundizado, no se los ha revisado bien, pero nosotros cuando lanzamos estos procesos tenemos gente de todo el país, ¿no? No es solo la capital, o no es que se quedan los fondos solo aquí, tenemos postulaciones de todo el país. Entonces sí es importante también ir formando tejido social, como decías tú hace un momento, el que estas obras trasciendan a nivel de territorio también, y poder clasificar o poder trabajar específicamente en temas culturales que le interesan a la comunidad, porque también hay temas muy comunitarios, ¿no? Te doy un ejemplo, las máscaras, la pintura de las máscaras de Tigua, ¿no es cierto? Son temas específicos que nosotros estamos haciendo ya una línea para esos emprendimientos culturales, para revisar, primero ubicarlos en territorio, porque muchas veces ni se conocen, ¿no es cierto? Claro. Entonces, los ubicas en territorio y profundizas este emprendimiento, le das ese valor agregado que necesitas saber para cómo dirigirlo, cómo comercializarlo, cómo trabajarlo. Entonces, esa es parte también de nuestra función y estamos trabajando en una línea. Entonces, el territorio grandioso, es importantísimo. Grandioso este conversatorio con el doctor Ronald Verde Soto, director del Instituto de Fomento del Arte e Innovación. Quiero agradecerte infinitamente por tu asistencia, mi querido Ronald. Quiero agradecerte también por aquello que estás haciendo por el arte y la cultura de nuestro país, y comprometerte a que, si has trabajado a un 100, a un 200, ahora sea un 1000%, además, por este espacio muy bonito de la sociedad como es el arte y la cultura. Quiero agradecerles a ustedes que nos han sintonizado a través de la radio de la Casa de la Cultura, así como a aquellos que están desde el Facebook Live siguiéndonos en este espacio. El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero, como de costumbre, cada jueves estaremos al aire con un nuevo invitado, un nuevo y especial invitado, como siempre. Gracias, Ronald, infinitamente agradecido. Gracias, por tu presencia. Querido Darío, igual. Ronald, muy amable. Muchísimas gracias. Con esto pasamos a una pausa. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral, de Víctor Quillupanqui. El especialista embargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. There was a time, there was a life. muchísimas gracias. Estamos aquí en este programa, en El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Un invitado particular, un invitado especial, un invitado de lujo, el doctor Ronald Verde Soto Gaibor, director del Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividad. Hemos estado conversando a lo largo del primer espacio sobre algunos temas. Uno de esos que conversábamos es la Ley Orgánica de la Cultura. ¿Se lee o se comunica? Y planteó Ronald que es necesario empezar un proceso profundo de comunicación de lo que es el rol de la propia de la propia Ley de Cultura, así como de la gestión del Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad. ¿Tú crees que hace falta una reforma a la ley o sientes que con la norma no es un problema de ley, sino es un problema ya de gestión, de operatividad? Bueno, querido Darío, siempre tus generosas palabras son importantes, ¿no? Pucha, uno le sube en el ego muy bien como para seguir conversando. Me estimulo. No, es la verdad, simplemente es la verdad, entonces, mi querido Ronald. Entonces, tú sabes, y como abogados sabemos que este país está lleno de leyes, ¿no? Así tenemos es. Tenemos mucha normativa para todo. El problema es la ejecución, el problema es el trabajo con la gente, el problema es la socialización, el problema es prevención. Siempre yo digo, porque hemos trabajado en algunos temas fuera del tema cultural, por ejemplo en tránsito, ¿cuál es el problema? Si aquí no es de hacer leyes punitivas, ¿no? Leyes coercitivas en donde digan, bueno, si alguien tiene algún problema de tránsito se va preso 20 años. No, el problema es la prevención. El problema es el trabajo previo con la gente. Asimismo, en el sector de la cultura, que ahora me honro en trabajar, realmente el tema es de construcción, ¿no? El tema es de hablar con la gente, de socializar, de llegar a acuerdos. A veces, bueno, sí, se ha presentado una reforma al reglamento de la ley, por ejemplo, hace algún tiempo, desde que yo estaba en el ministerio, todavía no se ha resuelto ese tema, pero es importante. O sea, la dinámica, como conversábamos fuera de micrófonos, la dinámica de la evolución es importantísima. Por ejemplo, tú decías y ponías el ejemplo, ¿no? Tenemos el tema de los celulares. Hace muchos años todos teníamos el teléfono fijo en la casa, pucha, y tenías que estar pendiente del teléfono para correr a contestar y todo. Ahora tienes el celular en el bolsillo. Ya los teléfonos fijos casi no funcionan. Entonces, eso es un claro ejemplo de la evolución. Pero la evolución también está en las leyes, también está en el pensamiento, también está en el quehacer, en el día a día, en cómo van cambiando las cosas, las dinámicas de la tecnología, por ejemplo. Entonces, sí es importante que atendamos a esos procesos específicos para la construcción social, ¿no? Que atendamos a esos procesos evolutivos y vayamos viendo en el día a día cómo ir caminando con la gente. Y obviamente, si hay nuevas dinámicas, tendremos que cambiar. Tendremos que proponer esas cosas para el tema legal también, para cambiar y para fortalecer el dinamismo en territorio, pero lo importante siempre, siempre va a ser construir con los sectores, construir con los gestores, construir desde territorio las cosas para que nos pueda ir bien. Ahora, tienes varios aspectos o aristas en este desempeño. Uno de esos, el Estado con el poder de mantener los recursos y con el poder o la capacidad, llamémoslo así, de administrarlos. Pero del otro lado están los actores y gestores culturales. ¿Qué está pasando con ellos? O sea, ¿cooperan, no cooperan? ¿Es necesario un cambio de actitud, una revolución? En el ejemplo del teléfono, mi mamá dejaba el teléfono de disco con candado y yo me las ingeniaba para igual hacer una llamada a mi novia. Entonces, ¿qué pasa con estos gestores? ¿Se la ingenian? Tipo código Braille, tipo, más o menos. Exactamente, hacías lo mismo por lo que veo. Así es que, entonces, ¿qué está pasando con los gestores culturales? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Entramos a las entidades? ¿Trabajamos juntos o empiezan a tomar distancia? Bueno, el tema con los gestores culturales y la institucionalidad creo que no debe ni siquiera discutirse. Creo que somos uno solo, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre debe ser así, porque si es que no somos uno solo, si no construimos todos, nos complicamos. Ahora, el sector cultural es muy heterogéneo, ¿no? Es muy heterogéneo. Por tenemos supuesto. Y sobre todo el IFAI, que maneja todas todo el quehacer cultural en todas las ramas de la cultura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Instituto de Cine y Audiovisuales maneja solo el sector de cine y audiovisuales. Específicamente, nosotros tenemos artes plásticas, artes sonoras, artes escénicas, tenemos todas las demás artes. Entonces, nosotros tenemos un sector muy grande, muy heterogéneo, que sí, pues, tenemos también críticas muy fuertes de algunos de los sectores, pero siempre claro, les decimos... Un poco trato de entenderte, para que concluyas tu idea, trato de entenderte, es como que tú quieres controlar y regular a médicos, abogados, contadores... Exactamente. Y en ese universo tienes que entenderte, cada uno de sus prioridades. Dentro del sector de la cultura. Y cada uno tiene sus prioridades grandes, ¿no? El sector de la música tiene unas prioridades y hemos venido trabajando con mucha gente de ese sector, construyendo cosas, haciendo procesos incluso para trabajar con el Ministerio del Interior, el control de los espectáculos, para que de acuerdo al artículo 119 de la ley se pueda ir respetando eso e incluyendo a más artistas nacionales dentro de las presentaciones con los municipios. O sea, temas que se vienen trabajando en el día a día y que vienen empujando. Pero claro, haces eso con el sector musical y el sector plástico ya te demanda otras cosas. El sector de las artes escénicas ya te demanda otros temas. Entonces, el trabajo es súper grande. Yo veo que tu trabajo un poco es como ver un tablero de ajedrez donde hay muchas fichas. El problema del ajedrez es que las fichas se mueven de manera extremadamente lógica. Siento que en tu rol tienes que patear ese tablero para poder trabajar de forma eficiente, llegar a la mayor cantidad de beneficiarios de tu gestión, porque si no sería difícil. En un esquema muy programático sería bastante complicado. Por supuesto, por el escenario mismo. Como te digo, yo he estado en algunos sectores de la administración pública. Obviamente, el cargo de la dirección es un cargo de administración pública específicamente, pero tienes que irte adentrando en el sector. Tienes que ir trabajando con el sector para poder entender esas dinámicas y esas necesidades de cada uno. No es fácil, pero obviamente vamos entendiendo en el día a día cómo se van consolidando estos procesos y estos proyectos. Hay sectores que demandan o necesitan atención con prioridad, y eso hemos hecho nosotros, y hay sectores que ayudan a construir, que están en el día a día y dicen, vea, esto tenemos que cambiar, esto tenemos que hacer. Siempre llamamos nosotros a todo el quehacer cultural o a todos los gestores culturales a que sean propositivos. Una cosa fácil, mi querido Darío, es criticar. Por supuesto. Una de las cosas fáciles es decir, todo está mal. Lo difícil es construir, lo difícil es aportar, lo difícil es estar en el día a día para poder dar un granito de arena o generar una política pública en beneficio del sector, pero construyendo, pues siendo propositivos. Entonces nosotros siempre llamamos a eso, ¿no? A que nos ayuden a construir, a caminar, hay que a hacer romper cosas. Esquemas. Mi querido Ronald, yo considero que hay que romper esquemas. Recurrentemente voy a eventos culturales de arte, música, con mis hijos. Y en algunas ocasiones de aquellos eventos públicos, por ejemplo, que he asistido, que entiendo están financiados también en parte o en buena parte por el Estado, he conseguido invitaciones gratuitas, he conseguido pases gratis, otros he pagado por estos eventos. Pero vos te encuentras, por ejemplo, en estos eventos, que la parte de abajo, la parte cercana al teatro, está reservada para no sé qué celebridades. Y cuando tú llegas como con estas invitaciones o pases gratis, te ubican en la parte alta. Ruegas al organizador, oiga, mire, pero está vacío eso abajo, no ha llegado nadie. No, está reservado. Y entonces, hasta para acceder a un evento público, tienes que llegar al palanqueo. Me parece incómodo. A eso me refiero con patear el tablero. Es decir, vacas sagradas en el arte, vacas sagradas en la cultura, vacas sagradas en la gestión, yo pienso que no deben existir. Claro, no, totalmente, esas dinámicas absurdas que se van dando en ciertos procesos deben irse eliminando, ¿no? El pueblo es del pueblo, por la supuesto. Gente es la gente, todos somos parte de este conglomerado, todos somos parte del Ecuador, todos somos país. Entonces, si queremos construir un país digno, si queremos trabajar por el país que creemos, un país con justicia social, un país con equidad, tenemos que empezar en casa siempre, ¿no? Entonces, dejando esta discrecionalidad de lo que tú estás comentando y poder ir trabajando en procesos inclusivos, en procesos que simplemente a la ciudadanía le integren hacia el quehacer cultural exacto, de la vida, ¿no? Que si la gente asiste a estos eventos que con gentileza los actores tienen la bondad de preparar, porque no son los actores los que te restringen los accesos, sino aquellos mandos medios que se instalan como administradores de un evento o de una entidad, los que te bloquean el acceso y los vuelven por supuesto. Cuestiones. Yo siempre he dicho, si usted quiere sentarse adelante, llegue temprano. Claro, eso es importante, claro. Eso es importante y se debe respetar eso, así ¿no? Es parte de... Así pero esto es lo que yo te decía. Es parte de generar cultura, es parte de generar prevención, es romper parte esquemas. De enseñar, claro, es parte romper de enseñar esquemas, antes, ¿no? Sí, grandioso, Ronald. Ahora, hablábamos de fondos concursables. ¿Cuál es brevemente el procedimiento para un fondo concursable? Y tú topaste algo interesante, transparencia. Uh-huh. ¿Cómo se garantiza que ese fondo concursable al que yo pretendo o aspiro recibir como a manera de financiamiento sea efectivamente transparente? Bueno, la construcción de un fondo concursable es muy compleja, ¿no? Pese a que parece fácil ya cuando lanzas el fondo y dices concurso y de ahí los ganadores y de ahí el dinero, este tiene un proceso muy grande hacia atrás. Primero, tienes que estar o tener concordancia con el tema legal dentro de las líneas que maneja el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y obviamente como ente rector hacia abajo, hacia sus institutos. Primero tienes que hacer una revisión, construir una línea. Esa línea tiene que ser aprobada por el directorio. Ya en la construcción de la línea viene un tema o un esquema técnico muy fuerte. Después se lo trabaja también con los gestores culturales de la línea que estás construyendo. Como habíamos dicho, son líneas muy variadas. Entonces te pones en contacto con los gestores de esas líneas, construyes la línea y de ahí la sometes a aprobación del ente rector y del directorio institucional. Entonces hacen una revisión de los temas técnicos, se llama directorio, el directorio discute la aprobación de la línea, se establecen parámetros, a veces se cambian parámetros en montos, en postulación, en edades, en temas de inclusión, se cambian un montón de cosas que deban cambiarse a criterio de ese cuerpo colegiado, ¿no? Se van trabajando, sale la resolución de directorio, haces el lanzamiento de la línea. Entonces, ahora, eso ya se ve hacia afuera, desde el lanzamiento ya se ve hacia afuera. Pero internamente hubo toda una cuestión. Exacto, un andamiaje de trabajo. Justamente porque son fondos auditables, es decir, puede entrar Contraloría tranquilamente. Por supuesto, son fondos públicos. Y verificar el cumplimiento de la asignación debida de recursos. Exactamente, ahora, ese es a veces uno de los inconvenientes, ¿no? Que dicen, pero es que el sector cultural no es igual que los otros sectores, pero es fondo público. Por supuesto. Es fondo público, el fondo público es auditable y además tiene responsabilidad. No podemos ser, como digo yo siempre, irresponsables en la asignación, no podemos hacerlo a dedo, eso está mal, no se puede hacer así. Tiene que ser un fondo real y transparente, y que permita que la gente pueda acceder y tenga el derecho, además, incluso a impugnar las resoluciones de esos accesos. Ah, ¿no? Perfecto. Entonces, dentro del marco de transparencia que estamos conversando con el doctor Ronald Verde Soto, director del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, la resolución en la que te inadmitan o rechacen una propuesta es impugnable. Así es, se puede apelar a esa resolución. Entonces, como te decía, viene el proceso de lanzamiento del fondo y postula a la gente. Esa postulación ya tiene otro proceso, ¿no es cierto? Los encargados de hacer esa revisión hacen una revisión preliminar de la forma. Es decir, si presentaste, no sé, pues si es necesaria la copia de cédula, el RUC, el certificado bancario y todo eso, todos esos documentos necesarios para poder trabajar esa postulación. Entonces, esa ya tiene un primer filtro, ¿no es cierto? Ahí, como decía, a veces hay errores de forma de muy buenos proyectos. Eso es lo que debemos ir solventando. Entonces, incluso esas resoluciones son impugnables. Es decir, vea, o sea, por error mandé mal el mail o alguna cosa, vamos a revisar, ¿de acuerdo? De ahí viene ya el tema de los jurados específicamente. Hemos trabajado con jurados nacionales e internacionales. En este momento, para los fondos que lanzamos de orquestas de infanto-juveniles, ya tenemos seleccionados los jurados, que son, de lo que entiendo, un jurado argentino, un jurado de Colombia y un jurado ecuatoriano. Ah, perfecto. Que vienen, exacto, que vienen a trabajar en ese proceso de transparencia. Y de imparcialidad. ¿No es cierto? Claro. Y porque de imparcialidad. Ellos, porque un jurado de otro país, por ejemplo, si vienen de Argentina y Colombia, no conocen pues a quién postula, no sabe, exacto, no tienen un interés. Entonces, ellos hacen una revisión pormenorizada y van calificando el tema de las postulaciones, ¿no es cierto? Ya. Incluso esta calificación también tiene un proceso de apelación. Es decir, podríamos armar todo un reality show con todo esto. Ahora, es larguísimo. Imagínate, es un proceso súper largo, por eso los cronogramas son también complicados de ejecución. Porque ahí tienes 2 días para apelar, 3 días para apelar, tienes que hacer una resolución administrativa. Ahora, internamente, ¿quién te asesora en todo esto? Yo llego y digo, soy Darío Portero y tengo una obra de teatro maravillosa, única en el mundo, ¿y quién me asesora para encaminar mi proyecto? Claro, nosotros tenemos dentro de la institución profesionales. Entonces yo soy Darío Portero y yo tengo una obra de teatro maravillosa, pero resulta que puedo caer en una red de proyectistas. Claro, que, claro, dicen, que existen. Vamos ¿no? a sacar 30 claro. mil dólares aquí y 5 mil son míos por asesorarle claro, al proyecto. Claro, que existen. Perdóname. Ya, nosotros tenemos dentro de la institución primero personal calificado que ha trabajado en varias áreas del sector público también, porque eso es importante. Ya. El tema de la experiencia en el sector público es fundamental para entender los procesos públicos. En el tema privado es totalmente diferente, porque el dinero es tuyo, vos sabes cómo lo inviertes, si lo pierdes, problema tuyo. En el sector público, si lo pierdes, responde. Veamos, exactamente. Claro. Veamos qué pasó, cómo falló el proyecto. Entonces tenemos mucha gente involucrada en el sector, que también viene el sector cultural. Ojo, tenemos los tres directores de las áreas sustantivas, por ejemplo. Tenemos en el área de programación a un experto en los temas de procesos. En el área de gestión tenemos a un músico igual experto en los temas de logística, gestión y todo lo que se tiene que hacer. Y en el área de seguimiento tenemos a una persona del sector cultural del área de la literatura, igual haciendo seguimiento de estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos gente que es de sector cultural, pero también es parte de la institucionalidad pública o ha sido parte de la institucionalidad pública, que nos permite tener esa dualidad en el tema del control de procesos. Ellos me van a asesorar. Exactamente. Entonces, tú vienes a mi oficina y me dices, Ronald, yo quiero presentar esto. Entonces, te digo, por favor, vamos a conversar, hacemos una reunión con los directores de las áreas estratégicas y como recién vas a presentar el proyecto, entonces vamos a conversar con el área de programación. ¿No es cierto? Entonces viene la directora de programación y te dice, verá, estas son las bases, así se tiene que levantar el proyecto, esta es la forma. Aquí empezamos y aquí terminamos, ¿no es cierto? Entonces es una asesoría que obviamente nosotros queremos construir a nivel general, no para una persona o porque tú vienes y me dices, vea, necesito esto, que claro, es una atención personalizada la que te vamos a dar, pero esa construcción debe ser con todos. Claro. Todos deben tener la misma oportunidad de entender cómo inicia y cómo finaliza el proceso de su postulación. Siempre tratando de simplificar trámites, porque indudablemente aquellos que están dedicados al arte y la cultura dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Bastante. Pero entre tanto trámite puede ser que salgan un poco más locos que músicos. Sí, o sea, hay que tratar el tema es simplificar, pero también meternos ya en el área de la tecnología. Chévere. Estamos trabajando justo en eso. Estamos firmando un convenio con el Instituto de Cine y Audiovisuales, que ellos tienen una plataforma tecnológica con la cual trabajan sus proyectos. Hemos revisado temas con la CNT, hemos revisado temas con el IFETH, hemos revisado temas con algunas instituciones financieras públicas, que lo que nos están ayudando es a entender a crear una base tecnológica que nos permite hacer postulaciones en línea, seguimiento en línea. O sea, que ya el gestor no tenga incluso que moverse desde el territorio para poder entregar uno u otro documento, sino que se haga a través de los temas tecnológicos que ahora están presentes en todo lado, ¿no? Ronald, maravilloso definitivamente el espacio que tienes para servir a la ciudadanía, para servir a la comunidad vinculada con el arte y la cultura. En la definición del instituto trata o tiene un título además de la innovación. ¿A qué se refiere con innovación? Bueno, el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente las artes tiene que ver con todo el quehacer cultural, los que hacemos cultura, y ahí me incluyo porque yo pinto, tú sabes. Por supuesto, o sea, por supuesto. Yo soy pintor de afición, no de profesión, porque no he vendido nunca ningún cuadro, pero todos los cuadros que tengo en la casa son pintados por mí, ¿no? Y tengo las más lindas referencias sobre tus cuadros. Entonces, los que hacemos cultura siempre estamos innovando, ¿no? Siempre estamos innovando en el performance, en el cambio que se tiene que hacer para las nuevas dinámicas culturales, ¿sí? Y creatividad, obvio, es inherente al tema de la cultura, ¿no? Perfecto. Entonces, es parte de la innovación cultural, es parte de ese quehacer del día a día, es parte de generar nuevas dinámicas, también tecnológicas, como te había dicho. Entonces, es el mundo que gira alrededor de la cultura, es la innovación, grandioso, es la creatividad. El tiempo, nuestro peor enemigo, siempre se nos agota ya, y más todavía cuando tienes una conversación interesante con el doctor Ronald Verde Soto. Ronald, tus conclusiones, con esto vamos despidiendo ya el programa con el poder de la ley. Bueno, primero creo que estos espacios son fundamentales para ir construyendo temas sociales, para ir construyendo tejido social en uno de los sectores fundamentales para este país, como he dicho yo, el sector de la cultura. Yo he trabajado en muchos sectores del área pública, pero creo que este realmente es uno de los más importantes. Este es el que le da el sabor a la comida, como digo yo. Este es el que le pone el color, este es el que le pone la música, este es el que le pone el movimiento, este es el que le pone la creatividad. Vamos. Entonces, creo que este sector es importantísimo para construir, y no solo con la gente que va a los espectáculos, sino desde los niños, desde las mallas curriculares de la educación básica, bachillerato, educación superior. Tenemos que empezar a meter la cultura como base fundamental del conocimiento de nuestra identidad. Entonces, creo que sí es necesario, además, que vayamos construyendo esos procesos de participación ciudadana, esos procesos de que la gente nos ayude a construir, ¿sí? Con crítica constructiva. Entonces, es importante el ser propositivo, como digo yo, y poder construir entre todos. Una gran minga para construir el proceso cultural. Entonces, es importante y creo realmente que este sector es un sector maravilloso. Creo que podemos ir caminando y crear muchas cosas más. Este es un espacio de conversación fluida, de un contenido, valga la expresión, muy bonito, ¿no? Obviamente, dentro del marco de la Ley Orgánica de Cultura, pero nos fuimos por unos temas maravillosos, unos senderos hermosos, como es el tema del arte, la cultura, la creatividad, la innovación en el Ecuador. ¿Cuál es el rol que está desempeñando el Instituto de Fomento de las Artes, Cultura, Innovación y Creatividad? Sobre eso hemos conversado en compañía del doctor Ronald Verde Soto. Éxitos, no puedo desearte sino éxitos y nuevamente comprometerte por este servicio que tú has asumido con la comunidad. Muchísimas gracias y como cada jueves quien les habla Darío Portero en El Poder de la Ley en la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Muchas gracias, un buen día. Drawn by your grace into depths of oblivion, into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and I'm white. Stuck to wings now, know that we've fade unlike. And you know, hey, when we walk down the road, I feel like we can throw away the forces of a price. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La luz cegada por los militares sobre la población. Los cuerpos desnudos que intentan esconderse. Ocultar su pensamiento y derribar ese miedo que aún está presente.

saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Oh,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La inauguración será el viernes 7 de junio en las salas de Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, vamos ya a ingresar acá a nuestra entrevista en el programa La Rayuela. Ustedes saben que este es un espacio conducido por nuestra compañera Beatriz Fuentes. Sin embargo, en esta ocasión les acompaña su fiel servidor Darío Males a través de los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conversar sobre un tema importante, y es que en el mes de abril, el 25 y 26, aquí en la ciudad de Quito, también en la ciudad mitad del mundo, se desarrolló la segunda Cumbre Mujeres de América 2019. Hoy estamos en presencia de quien organizó este importante evento. Se trata de la doctora Gloria Tobar, quien nos va a conversar sobre el objetivo de esta iniciativa, que arrancó por primera ocasión en Miami, Florida, en el 2017. Vamos también a conocer las experiencias, las conclusiones recibidas en este año, y también qué es lo que se viene a futuro. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Agradezco inmensamente a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por la gentileza que han tenido para conmigo en invitarme hoy a la radio. Felicito antes de nada por los 75 años que está cumpliendo nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, llevando el arte y la cultura a todo Ecuador y a nivel mundial. Así es, estamos próximos a este importante aniversario. No se olvide, será el próximo 9 de agosto. Usted también está invitado, por supuesto. Esta es una casa de puertas abiertas, donde todos somos partícipes, todos tenemos un espacio para dar algo a la cultura de nuestro país. Ahora sí, hablemos de la segunda Cumbre Mujeres de América 2019. La segunda ya se realizó en abril. Yo quisiera que nos cuente cuál fue el objetivo que usted le llevó a arrancar con esta iniciativa, la primera ocasión en Miami, Florida, y la segunda acá en nuestro Ecuador. Muchas gracias. La Cumbre Mujeres de América nació en los Estados Unidos, un noviembre 17, 18 y 19 en la ciudad de Miami, Florida, condado del estado de Florida, Estados Unidos. En esa cumbre tuve el apoyo de muchos latinoamericanos, formando especialmente un grupo de mujeres de América de varios países, 7 mujeres maravillosas que llegaron conmigo a apoyarme. Esta Cumbre Mujeres de América se hizo después de un huracán. Pensábamos, mucha gente pensaba que la íbamos a cancelar, pero no. Y como ecuatoriana que soy, yo tenía que quedar en alto bien con el nombre de mi bandera. Entonces, nos fue muy bien, gracias a Dios, y posteriormente muchas personas me dijeron: Gloria, ¿por qué la Cumbre Mujeres de América no viene a Ecuador? Y le dije: obviamente, la Cumbre Mujeres de América va a cruzar fronteras. Para cruzar fronteras, y como ecuatoriana que soy, dije: no, mi patria, voy primero a Ecuador. Y así fue. El objetivo principal es el siguiente. La Cumbre de Mujeres de América abarca diferentes temas, uh-huh. conferencias que son dictadas por eminentes profesionales de la rama. Temas como lo importante es nuestros derechos humanos, proteger los derechos humanos de la mujer a nivel mundial. Usted sabe que el derecho a la vida es muy importante y como mujeres que somos empezamos por ahí. Nuestro respeto y consideración para todas las razas, igual para toda la gente con diferente clase de cultura. La erradicación también del femicidio. Tenemos datos, puntos muy elevados en América Latina y en nuestra patria, desgraciadamente, hay un alto porcentaje de femicidios. Estamos protestando, uniéndonos todas las mujeres ecuatorianas y latinoamericanas para dar un paro, un stop, no más femicidios. Empoderamiento. Hay muchas mujeres que por causa del machismo latinoamericano no han podido vincularse con la comunidad en el área de trabajo. Muchas damas, usted puede imaginarse, se quedan en sus casas, ¿ok? Perfecto, madres de casa cuidando a sus hijos, manejando el hogar. Pero ahora, en el siglo XXI, la mujer está totalmente preparada para poder dar lo que ella tiene, lo que es la inteligencia, el poder, la cultura. Todos esos emblemas tenemos nosotros las mujeres. Eso fue entonces el contenido de esta, la segunda cumbre de mujeres de América. Exactamente. ¿No es cierto? Y tiene la característica esta propuesta que usted desarrolla, vinculación, o está más bien, es parte de esta gran ola de esta gran ola feminista que por la que está atravesando Latinoamérica, o solo tiene alguna simpatía, algún roce con esto. Le voy a comentar algo. Yo soy una líder y activista. Y yo defiendo a la mujer en cualquier parte del mundo, y especialmente aquí en mi patria, en Ecuador. Hay diferentes organizaciones que usted tiene conocimiento, a las cuales ya estoy uniéndome aquí en Ecuador. Uh-huh. Obviamente, con el fin de unificar nuestras voces, porque unidas somos más. Y en estos momentos estamos en Ecuador, jurídicamente creando nuestra organización aquí en Ecuador. En Estados Unidos estoy registrada y las colaboradoras son 7 mujeres maravillosas que siempre me apoyaron. Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, 7 grandes mujeres que fueron mis pirámides en Estados Unidos. Ahora somos más aquí en Ecuador. Y es por eso que estábamos ya formando nuestra organización. Pero ya estoy participando en otras actividades que me han invitado y me estoy unificando a ellas, unificando. Y en esta ocasión, con la segunda cumbre, ¿ustedes tuvieron algún tipo de vinculación con ministerios, no sé, Ministerio de Justicia, Ministerio de Inclusión Social, que son los entes oficiales del Estado ecuatoriano los que están invitados a poner en práctica o a difundir la política pública en torno a los derechos de la mujer? Gracias, la pregunta muy importante. Gracias a Dios he sido bien recibida en algunos ministerios, porque tenemos que empezar por ahí. Nuestras leyes tienen que ser respetadas. Y aparte de eso, vamos a tener vinculación con el ministerio. Incluso, mire, la parte de salud influye mucho, la parte de cultura influye mucho, la educación. La educación es la base primordial de un pueblo, porque sin educación no podemos hacer nada. Usted tiene que educar. Falta de educación. Hay mucho. Mire, yo estoy asustada con el... Entonces, ¿ahí hay algún acercamiento con el Ministerio de Educación? Sí. ¿Con autoridades de ellos estuvieron acá? Estamos ya programando una reunión con el Ministerio de Educación. ¿Pero en esta cumbre participaron? Pues queremos ver cómo podemos llegar con mayor facilidad a dar charlas y conferencias en las escuelas y colegios. ¿El por qué? Porque, pero en esta conferencia, ¿ellos tuvieron alguna participación? No, aquí en Quito tuvimos invitados que nos acompañaron, que ahora le comento quiénes fueron los que acompañaron, pero ahora que vamos a tener más conferencias, vamos a hacer un seguimiento a la cumbre. ¿La cumbre y qué? ¿Qué después de la cumbre? Entonces tenemos que trabajar. Y es por eso que estamos acercándonos, por ejemplo, al Ministerio de Educación. Queremos que nos den una opción en poder ingresar a las aulas, okay, de las escuelas, de la secundaria, para enseñar a la mujer, en primer lugar, cómo defenderse. Mire, hay muchas niñas en nuestro país de los 9 a los 14 años con altos índices de embarazo. ¿Sí? Uh-huh. Este impacto. niñas que han sido violadas incluso por sus padres o padrastros. Entonces eso tenemos que tener un top, porque desde la casa, desde el hogar, comienza la educación. Entonces, si nos abren las puertas, las escuelas, los colegios, sería algo fabuloso, porque ahí empezaríamos con la parte de educación, fomentar la educación, enseñar a la mujer el cambio, el paso de niña a mujer. Ahora, ustedes con esta propuesta arrancarían con la difusión de lo que es el conocer los derechos de las mujeres, que sería una puerta de entrada. Sin embargo, también abriría otras posibilidades como la educación de género en las instituciones. Exactamente, voy a eso. Y antes de que me olvide, la difusión también de radios. Y gracias, por ejemplo, a Casa de la Cultura Ecuatoriana Radio y a usted por su amable invitación. La difusión radial es lo más importante. La comunicación, que es la radio, la prensa, ¿ok? Y también la televisión. Los medios de comunicación, base importante. También vamos a tratar de, ya con la organización en Quito, Ecuador, vamos a hacer seminarios. Por ejemplo, hablando ya con los rectores de los colegios secundarios, mire, aquí ahora las secundarias son mixtas. Colegio 24 de Mayo, hombres y mujeres, varones y jovencitas, Colegio Mejía. Entonces, ahora es donde más tenemos que introducirnos. Y no solamente a las niñas, las conferencias, sino también a los varones. Porque los géneros, usted sabe, es una iniciativa mundial. Porque todas las mujeres de todos los países del continente americano y de América y de los 5 continentes estamos trabajando en eso. Porque la mujer es la base primordial de un pueblo, es el núcleo de la familia. Estamos a la misma altura del hombre. Usted sabe, hemos tenido mujeres presidentas, ¿sí? Mujeres gobernadoras, mujeres que han volado al espacio de la NASA. Muchas mujeres que nos hemos destacado en diferentes ámbitos. Pues la mujer ecuatoriana y latinoamericana en cualquier parte del mundo se destaca. Y un poco yo lo que le señalaba sobre ya la educación de género era enfocado en lo que ahora está sucediendo en algunas instituciones que se pide y otras también que se reniega sobre la educación de género, pero más allá de lo masculino y lo femenino. Me refiero a la diversidad sexogenérica. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bien, la parte de géneros. Vamos a enmarcar nosotros primeramente la parte de educación. Usted sabe, tanto ustedes los varones como nosotros las mujeres tenemos el mismo ámbito, el mismo potencial, totalmente es igual. Por ejemplo, si usted va a un empleo, por lo general a la mujer le hacen un poquito para atrás, que no, que el hombre es más inteligente. Perdone, no es así. No, claro, pero yo me refería más allá de lo masculino y lo femenino. ¿Qué pasa con las otras diversidades? Más claro, la importancia más allá de lo femenino sería la unificación total en la familia, porque por ahí empezaríamos todo. Un poco por las comunidades LGBTI, a eso iba. Ajá. La parte más segura, la seguridad. Yo voy con la seguridad de la mujer, para evitar los femicidios. La seguridad. Empezando con seguridad, continuaríamos ya con diferentes tipos de ámbitos para poder crear una mejor atmósfera de desarrollo de la mujer. Perfecto. Vamos a... El tiempo ya nos apremia, nos comentaba ya ciertas conclusiones de este tipo de cumbre, cómo se van a hacer los seguimientos y cómo se van a aterrizar cada una de estas conclusiones de esta cumbre que ustedes han desarrollado. Okay. ¿A dónde vamos irán? A realizar posteriormente, ya tenemos para agosto programada una reunión con mujeres, incluso porque vamos a tener 7 conferencistas, lo vamos a hacer en Quito, Ecuador. ¿Esa sería la tercera cumbre? El 29. ¿La tercera cumbre? De agosto, sí, este agosto. O sea, es un seguimiento, porque hay muchas... ¿No sería la tercera cumbre? Sí. ¿No sería la tercera cumbre la que van a hacer en adelante, en ¿cómo? Este mismo año? ¿Se trataría de la tercera cumbre de este mismo año? No, eso no es cumbre. Ya, entonces las cumbres se hacen por año. La próxima cumbre cruza fronteras. Probablemente puede ser Colombia, República Dominicana o México. Porque ese es nuestro deseo, que la cumbre camine, no se estanque en ningún país. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no pueden movilizarse de un lugar a otro. Por ejemplo, a Estados Unidos hay gente por el problema de visas, mujeres importantes, intelectuales, poderosas, no han podido llegar arriba. ¿Por qué? Por la visa, por ejemplo, o los altos costos de los tickets de avión. ¿Cuál sería el siguiente destino entonces? El siguiente paso nuestro es, vamos a seguir el empoderamiento cada 13 meses. El próximo es en agosto 27, 28, aquí en Quito. Luego tenemos empoderamiento en Gran Internacional. Vamos a presentar Expo Mundo Mujer, en donde vamos a empoderar a todas las mujeres, tanto ecuatorianas como latinoamericanas. Lo vamos a realizar, Dios mediante, en el mes de octubre, celebrando el mes de la hispanidad. ¿Y el otro, la tercera cumbre, en qué país será, donde van a cruzar la frontera? Gracias. La tercera cumbre, todavía no tenemos definido el país. Es una sola cumbre por año. Sí, están pensándolo, entonces sí, estamos en ese trámite. Estamos con Colombia hablando, también se ha hablado con México y República Dominicana. Uh-huh. Bueno, hay grandes cosas que van a surgir aquí a partir de esta iniciativa que lo lleva adelante la doctora Gloria Tovar, y bueno, agradecemos su presencia. Nos mantendremos pendientes sobre la nueva información que surja a partir de esta propuesta. Queremos agradecerle, muchas gracias. Inmensamente agradecida por su invitación y le felicito. Lo felicito por este emblema que lleva la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llevando a la comunidad latinoamericana y ecuatoriana a todos los hogares. Nos quedamos con ese mensaje positivo, por supuesto, y vamos a continuar con buena música aquí en La Rayuela. Solo hace 3 días he recibido una nota diciendo que no podías con mi situación, que la paciencia se agota, que no bastaba el perdón, que ya tu vida era otra, que fue muy lindo el amor aquel que se vivió, pero que ya terminó. Es verdad que yo te dije mentiras, eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Solo hace 3 días he recibido una nota que me rompió el corazón, y yo te pido mi bien, recapacita y haz otra. Otra. Es verdad que yo te dije mentiras, eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad que aniquilé mi confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Llevo 3 días muriendo, puro bachateo, mami, agonizando de amor. Se me ha ido la vida, se fue mi esperanza, sigo sufriendo por esa mujer. Tan solo queda el recuerdo de lo que viendo sé, ya no será. Se me ha ido la vida, se me fue mi esperanza, vivo sufriendo por esa mujer. Sé que he sido un estúpido y estoy arrepentido. Analiza tu corazón y devuélveme el amor que me robaste del olvido. Bobería y me gusta en mi talla. ¡Amén! Vaya, camina por arriba el mambo.

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. Oh my God. Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. La luz cegada por los militares sobre la población. Los cuerpos desnudos que intentan esconderse. Ocultar su pensamiento y derribar ese miedo que aún está presente. Esto trasciende en la obra Mujer sin silencio, del escritor argentino Germán Gorosito. Un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo, que a través de la música, la danza y el teatro, nos invita a no perder la memoria, a reivindicar la lucha de la mujer y de nuestros pueblos, a perder el miedo al silencio y a la vez a no quedarnos siempre en silencio. Le esperamos el 13 y 14 de junio a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Donación sugerida $7, preventa $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, seguimos aquí en La Rayuela. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, Martín Villacís, de 20 años, un especial estudiante del conservatorio de aquí del Conservatorio Nacional de Música. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, doy una pequeña introducción entonces a lo que me estoy dedicando aquí en este conservatorio. Bueno, estoy aquí realmente porque tengo unos proyectos, unas iniciativas que quisiera compartirlos con el público. En el conservatorio ya prácticamente estoy por graduarme. Estoy apuntando a lanzarme al consejo estudiantil de este lugar, de hecho. Entonces, si quieres apoyo. Sí, o sea, realmente es un apoyo o más bien una difusión de lo que se quiera hacer dentro del conservatorio, los proyectos que tiene el conservatorio y bueno. Porque de hecho hasta tenemos un programa de radio aquí en la Casa de la Cultura que lo hacen los estudiantes del Conservatorio Superior. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Afínamela y sale los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde. ¿Qué temática está en este programa? Bueno, como nosotros vinimos del conservatorio, la temática es justamente difundir la música clásica, académica, universal. Y obviamente también ponemos folclore o música popular, pero claro, nuestro enfoque va justamente a esta música y que sea del Ecuador. Justamente hay un montón de compositores, no te puedes imaginar, pero la difusión no ha sido tan alta. Ellos mismos a veces esperan que los musicólogos publiquen en libros sus obras y ellos mismos a veces no publican, yo que sé, en páginas de YouTube o medios donde ahorita los jóvenes pueden encontrar esta información. Antes de meternos a ese punto, coméntanos, ¿cómo inicia este gusto por la música? Bueno, yo realmente inicié en una familia donde, bueno, como todo músico, creo que es muy influenciado por sus familiares. Yo cuando iba a las reuniones familiares, mis tíos, mi papá, todos tocaban la guitarra, cantaban en el karaoke, y eso tuvo mucha influencia en mi vida realmente. Pero yo estaba en un colegio donde nos daban así las materias optativas, y bueno, yo empecé, digamos, con una flauta que no me gustó nada. La típica flauta, y después ya, como vi a un amigo que comenzó a tocar el piano y tocaba muy rápido, y me gustaba así como este un poco de virtuosismo en el piano, me adentré también en este instrumento, y por ahí empecé a componer desde, desde que empecé a tocar ese instrumento, así, de los 11 años, así, y estudio composición, de hecho, en el conservatorio. ¿Qué tal es estudiar composición? Porque para mí es algo bien complicado, composición de partituras y todo eso. Sí, o sea, verás que es muy... En cambio, yo supongo que no, cada uno tiene sus aptitudes, pero en mi caso... interpretar canciones de otras personas, como que no soy tanto de eso, y otras personas en cambio que les encanta interpretar canciones, yo soy más de la composición y se me hace muy fácil, realmente es una habilidad que creo que la heredé de mi papá, porque de hecho mi papá también tiene algunas canciones que tal vez en otro programa pueda traer sí. Para poder escuchar. ¿Y tú ya has compuesto alguna canción? Sí, de hecho ya tengo varias de... lamentablemente por motivos de tiempo no pude traer alguna sí. Alguna para poder escuchar, pero sí, o sea, en el conservatorio, aparte de que lo que componemos en el conservatorio, a veces así por un corazón roto, cualquier cosa, nace la inspiración y ahí es cuando es más fácil componer música como un índole un poco más popular, porque lo que componemos en el conservatorio es un poco más... de música pura, un poco más de música justamente para sentarse, escuchar, disfrutar en un teatro, o no solamente en un teatro, también puedes escucharlo en la radio o en las calles. No sé si habías escuchado de este festival de música Cupa, que justamente ellos llevan la música clásica a lugares no convencionales, y justo esta semana y la siguiente les invito a que estén pendientes de este festival. Pueden buscar en Facebook música Cupa y va a ser genial, así va a ser genial. Sí, entonces, si quieren ir a escuchar esta música clásica que están brindando Música Cupa, ¿qué días? Bueno, estamos realmente desde el 8 hasta la otra semana, no sé, tal vez 16, así me parece que esto es una semana entera de conciertos. ¿En dónde nomás era? Bueno, o sea, hay esa información, te la puedo dar después de mensajes o cualquier o después de un rato, porque realmente son lugares no convencionales. Digo que es el mercado de tripas, de hecho, tengo entendido que ahí va a ser un concierto, y sí, especies inusuales, así como otros mercados, a veces. Espontáneos, ¿dónde? O sea, solo llegan, cogen los instrumentos y los interpretan, realmente. ¿Qué tal es este estereotipo de decir que la música clásica ya pasó de moda y queremos cosas actuales? Bueno, es que de hecho hay mucha vanguardia también en la música clásica, solo que, claro, los medios de comunicación se dedican mucho más a la música popular, un poco la música. Bueno, ahorita está de ajo el reggaetón. Sí. Sí, pero claro, nosotros, de hecho, justo hoy de mañana hablé con María Fernanda, que es una profesora de canto lírico. Estábamos hablando de Gerardo Guevara, que es un compositor ecuatoriano que hacía pasillos de esa música nacional. Y nos falta como reivindicarnos realmente. Entonces, yo creo que ese es un objetivo ya que viene desde hace muchos años. O sea, el nacionalismo musical en la música clásica se ha dado. Y créeme que hay muchas cosas vanguardistas que hasta escuchamos a veces en películas, en videojuegos, entonces no tiene mucho que ver realmente. No es que no ha pasado de moda, sino que no hay una industria. Eso es lo que me hace falta bastante, no solo aquí, también en Europa, sí, porque a veces los que escuchan música clásica ya también son, es más turístico, más para extranjeros, pero claro, ahí nace también electroacústica, que es como el muy conocido Mesías Mayhuasca, que una opción sería la edad. ¿Cómo le dan? O sea, que la gente mayor prefiere la música clásica antes que... Ni tanto, pero también verás que hay jóvenes también que son melómanos justamente de la música clásica. O sea, también hay chicos en orquestas, hay un montón de orquestas juveniles, o sea, hay muchas presentaciones. Yo creo que es más bien de indagar, ver si te gusta o no, y quitarse un poco estos prejuicios, porque bueno... Yo también en el reggaetón veo una industria buena, es lo que me gusta de la parte buena del reggaetón, la producción, o sea, el sonido que consiguen con eso. Y ahí sí hablar de letras o de... sí, hay mucho que decir. Claro, eso sí, ya, claro, no tengo algo bueno que decir, digamos, de las letras de las canciones, pero en la producción y en el sonido, sí, así mismo puede pasar en la música clásica. Tú puedes llegar a sentir hasta tu nacionalismo, como digo, hay muchos compositores de aquí ecuatorianos que wow, o sea, componen en base a ritmos ecuatorianos, y eso creo que hace mucha falta. Tú preguntas a un chico así en la calle, dime tres géneros ecuatorianos, y no te saben responder ni dos, a duras penas del pasillo, a veces del San Juanito, y ahí queda, o sea, pero hay como 30 y pico de, y más, que no sean sistematizados, que del oriente, hay muchas cosas por investigar, de hecho. Y eso mismo queremos que aquí también consuman esa música que todos necesitamos tener en nuestra vida. Entonces vamos con una canción y ya regresamos. Regresamos ya con Martín Villacido. Aquí estábamos hablando un poquito detrás de cámaras de esa cultura que tenemos los ecuatorianos de no consumir, que está presente la música de nosotros, la tradicional, la folclórica, pero no hay esa difusión aquí. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, realmente yo creo que falta, no hay que ser tan, no sé si decirlo así, como llorones, sino realmente hacer eventos, hacer difusión por uno mismo. Próximamente estoy pensando en abrir un canal YouTube para justamente llegar a jóvenes. Mi intención es obviamente llegar a la gente de mi edad, porque yo también me quedé impactado cuando no me di cuenta que hay un montón de cosas aquí en Ecuador, no solo en la música, también en la danza, en la pintura, en la escultura y eso. O sea, esa intención, esa necesidad de saber qué está pasando aquí, quiero compartirla. Entonces yo creo que poco a poco se van haciendo nuevos proyectos, así como te digo, este proyecto de la radio de aquí que nosotros tenemos, que es justamente con ese enfoque. La música, si la música ecuatoriana no es tan difundida ahora, me refiero al folclore, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, mucho peor la música académica. Claro, sí. Entonces, ese es uno. De ahí, También te cuento de otro proyecto que tengo, que bueno, lo inicié más que nada en el conservatorio, y es de la transcripción de partituras en el archivo histórico, que queda aquí al frente del mercado artesanal. Nosotros transcribimos partituras de compositores de hace 100 años, y la intención después de transcribirlas es justamente hacer arreglos y montarlos de aquí en el auditorio del MUNA. De aquí del, hay un auditorio aquí en este nuevo... ¿Qué tan difícil es hacer estas transcripciones? No, lo difícil, ¿no?, de transcribir es cuando encuentras, digamos, cuando tú estás transcribiendo un papel antiguo, una carta antigua, así. Tú ves algo bien difuminado. Yeah. Y obviamente tienes que, tú con tus conocimientos de armonía... Interpretar. O sea, todos los conocimientos teóricos musicales, tú puedes deducir qué está pasando aquí en esta transcripción, que está un poco borrosa. También la letra, así, tener coherencia con el discurso que está pasando. Y entonces, pero claro, tenemos el apoyo de los profesores del conservatorio, entonces no es un trabajo que ni tan fácil, pero tenemos el apoyo justamente de la institución para poder hacerlo bien. Y es que esos pequeños eventos que se presentan es necesario para este tipo de acciones, que se dé a conocer esta música, este tipo de música que es necesaria para el país. Sí, más bien lo que sí es difícil es hacer eventos culturales o cualquier gestión cultural. No más de aquí, justo en este auditorio de Almuna traté de hacer un evento de unos pianistas, unos niños que necesitan un espacio para presentarse, y bueno, yo creo que por cuestiones, digamos, de decisión de mantenimiento del espacio, nos negaron. De hecho, este año no han permitido hacer estos eventos aquí, pero bueno, o sea, hay que hacer la lucha, hay que seguir buscando espacios, no quedarse quietos. Siempre hay que estar haciendo gestión cultural, porque es lo que nosotros necesitamos. Y yo veo así bastante aquí emprendimiento en la Casa de la Cultura, pero, o sea, es muy difícil enterarse de eso. Entonces, la intención de la radio, la intención de lo que hacemos, o sea, con el conservatorio, la intención de hacer estos conciertos, que de hecho hoy también hay un concierto aquí en la sala de Benjamín Carrión, hacia las 5 de la tarde, de los solistas más representativos del conservatorio. Les invito a que vayan, va a estar genial. En Jorge Casa, perdón, sí, Jorge. En la sala Jorge Casa. Sí, y bueno, o sea, tal vez seguirme en redes sociales, porque siempre estoy publicando eventos culturales, así, más que nada de danza y música, porque es como lo que más me ha adentrado. También me gustaría conocer gente de pintura y de teatro. ¿Y cómo estás en redes sociales para que te siga? Estoy como Villacís Martín, en SoundCloud también estoy como Martín Villacís, y bueno, en Instagram también como @martuk1998, o también pueden escribir Martín Villacís, creo que sí. ¿Se aparece? Sí, aparece. ¿Y el proyecto de este de YouTube, cuándo lo piensas iniciar? Bueno, ahorita ya estoy en grabaciones y, bueno, te comento, sí, cuál es la idea del proyecto. Netamente es, primero, comentar o dar información sobre casas culturales. O sea, digamos, en la Casa de las Bandas está Limber Valencia, que él enseña marimba esmeraldeña, afroesmeraldeña. Y creo que están dos estudiantes, y es gratuito, entonces yo me quedo loco así con eso. También está la Mama Cuchara, que no muchos conocen, pero ahí también hay un estudio de grabación que te dejan grabar gratis. O sea, tú solo haces un oficio y presentas el proyecto. Creo que lo que te piden es a cambio es como unos cartones de hojas de papel bond, porque es lo que ellos necesitan para hacer los oficios y claro, todo lo papel burocrático. ¿Qué más? Los eventos justamente de aquí de la Casa de la Cultura. O sea, hay una infinidad de eventos y es muy difícil enterarse realmente. Yo sé que, claro, la Casa de la Cultura tiene su radio y también su página de Facebook, pero, claro, hasta que una persona no te lo diga, es muy difícil adentrarse en este mundo. Es más del interés, supongo que del interés de boca a boca, porque las personas no se interesan tanto en la cultura, en otro tipo de... Claro, o sea, eso es como tomar un poco de conciencia de que Quito es una ciudad... Que puede dar más de lo que es. O sea, no todo te puedes enterar escuchando la radio, o sea, la radio FM, tampoco en la televisión, ahí solo pasan realmente cosas un poco amarillistas, y también las noticias realmente son de tragedias, ¿no? O bueno, últimamente los deportistas que están saliendo a relucir y dar, sacan el nombre del país en el extranjero. Pero bueno, para la parte cultural como que se hace bastante falta esto, y por eso es la iniciativa de este canal de YouTube, que justamente voy a iniciar con eso, presentando casas culturales, no solo, digamos, de públicas, sino también privadas, como el útero, el domo. Haciendo un recorrido por las casas culturales, enseñando cómo es la administración, qué tipo de eventos se dan. Claro, o sea, eso básicamente es eso, claro. Porque, como te digo, yo también cuando empecé, no sabía cómo empezar. por suerte estaba esto del de la Radio Cocoa de la Universidad de San Francisco. Sí. O sea, es como que el único espacio. O sea, yo me inspiro de ellos, de hecho, y he conversado con ellos y les digo, ¿cómo averiguan? ¿Cómo se enteran de esto? Y digo, siguiendo redes, estar preguntando a personas, y básicamente es eso, estar gestionando, preguntando a las personas qué hay, porque también aquí hay una la Metrodanza, no sé qué otros espacios, también hay un coro, así conozco, aquí hay un coro también, entonces hay un montón de cosas, del coro de la Central, el coro de la UTE, entonces es de la de hemisferios, o sea, es hay para escoger aquí en Quito, entonces yo creo que es necesario eso, es necesario alguien que te diga, bueno, aquí hay un evento, puedes ir, es gratuito, o también cobran, cualquier cosa. Es más como una necesidad, no tanto para sacar dinero con las vistas y todo eso. Claro, sí. También me estabas comentando que estás estudiando piano. ¿Qué tal esta experiencia de iniciar con un instrumento? Bueno, formalmente música empecé a los 18 años en el conservatorio de composición, pero claro, al momento de componer tú necesitas un instrumento para saber que cómo suena lo que estás escribiendo. Entonces ya ahorita a los 20 años recién, bueno, no, nunca es tarde, ¿no? De hecho, hay la obra que acabamos de escuchar de Claudio Aizaga, él empezó también a estudiar a los 20 años, entonces... Todavía tiene tiempo. O sea, nunca es tarde, pero claro, estoy estudiando con Andrea Almeida, que es una... Es estudiante del Conservatorio de Mozarte y estudió en el Conservatorio de San Petersburgo. Bueno, tal vez pueda ir allá, no sé, estoy viendo si sí, opciones. Y bueno, me gusta mucho estudiar con ella porque ella se enfatiza mucho la expresión y la técnica en el piano. Y bueno, yo, como estoy más adentrado a la música nacional, le llevo obras de Gerardo Guevara, de Leonardo Cárdenas, de Luis Humberto Salgado para que me ayude con la interpretación. Y es hermosísimo, o sea, es bellísimo. Pues espero próximamente hacer alguna presentación, invitarles. Y bueno, ahorita estoy con una fatiga muscular en los antebrazos, pero bueno, o sea... Son cosas del oficio. Claro, a todo músico le ha pasado que le duele las manos, les dejan 2 semanas o 3 semanas de reposo, pero claro, hay que continuar estudiando, teoría, solfeo, orquestación, todo lo que se pueda... teórico para después aplicarlo en tu instrumento. Sigue preparándose. Nos vamos con otra canción y ya regresamos. Regresamos con la rayuela aquí con Martín Villasís, aquí hablando un poquito de la música que es necesaria en el país. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y toda la suerte del mundo en estos proyectos que estás próspero a realizar. Sí, no, muchas gracias. De hecho, lo bueno es que no me siento tan solo porque de hecho hay gente de mi edad o un poco más que también están haciendo proyectos como hacen, digamos, escuelas de instrumentos andinos o también están enseñando marimba también, aparte de lo que hace Limer Valencia. Y bueno, con apertura de la Universidad Central y la escuela de ellos, está creciendo realmente la cultura del país, pero aún así sigue siendo muy difícil enterarse de todo lo que está pasando. Claro. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Te esperamos tenerte en una nueva ocasión, cuando ya tengas más proyectos, también difundir este del proyecto de YouTube, que creo que va a ser necesario y va a llegar a los jóvenes para que consuman este tipo de música. Sí, bueno, antes de despedirme, sí quisiera invitarles, hay un festival que va a ser prácticamente todo este mes de julio hasta agosto en el conservatorio. Se llama Ecuador Musical y es organizado justamente por profesores del conservatorio, es de composición, y bueno, estoy participando, espero ganar y espero poder, vayan a escuchar mi composición con este concurso. Claro, todo el apoyo aquí de la Casa de la Cultura para que vayas y ganes ese concurso. Bueno. Seguimos en cabina ya. Nos vemos el día de mañana con más de La Royela. Por hoy se acaba La Royela. Gracias a su sintonía. La Royela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.